el esbarizaculos. Empezamos la sección de noticias, en este caso con los finalistas del Poppy Rock 2019. Y es que tras la celebración en el pasado sábado de la última semifinal del concurso Poppy Rock 2019, Ecos del Cierzo y Embers Paz han sido los grupos elegidos por el jurado y que pasan a la final, que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Túnel, ubicado en el barrio Oliver. Por otro lado, también estarán Matin Souls, el grupo que recibió mayor apoyo del público asistente. Además de estos tres finalistas, estará el grupo invitado Out Gravity, procedente de Vitoria y que actuará en el marco del programa de intercambio cultural de proyectos de artes jóvenes entre ciudades, titulado Tejiendo Redes, en el que también participa el Ayuntamiento de Zaragoza. Además de la celebración de la gran final, el 30 de noviembre se entregarán dos premios especiales ya concedidos, el premio Mejor Propuesta Joven, que irá para Kingslayer, y el premio Música en la Red para Ecos del Cierzo. Mujeres a Escena. Este miércoles 20 de noviembre comienza la tercera edición del ciclo Mujeres a Escena, organizado por el Teatro de las Esquinas, y lo hará con la obra Mujeres de Paciencia Salvaje. El objetivo de este ciclo es reivindicar el talento femenino y dar visibilidad a las mujeres artistas y directoras, ya que son más del 75% las profesionales que estudian dirección de escena, pero solo llegan a ejercer un 20%. Esto denuncia a Raquel Anadón, responsable de la programación de Mujeres a Escena y del Teatro de las Esquinas. El ciclo cuenta con un total de 5 obras teatrales, la ya mencionada Mujeres de Paciencia Salvaje, que inaugura esta edición, y también Habla Coño Habla, Mauthausen, La Voz de mi Abuelo, Genoma B y Valor, Agravio y Mujer, que cerrará la programación el 18 de diciembre. Durante todos estos miércoles de noviembre y diciembre, lo femenino no será más que una de todas las características que recogen las obras y que aglutinan todos los ámbitos del mundo escénico: autoría, dirección, coreografía e interpretación. Z16. Y es que Z16 es el nombre de un nuevo programa presentado ayer del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de una ambiciosa iniciativa para facilitar el acceso a un amplio y variado repertorio de actividades culturales, de ocio o deportivas, de forma totalmente gratuita, a aquellos que cumplan 16 años en 2020. Para ello se ha desarrollado una app para dispositivos móviles que permite tanto la adhesión al programa como la gestión de la participación. Las actividades se dividen precisamente en 16 bloques temáticos: Conoce tu ciudad, cine e imagen, música actual, artes escénicas, teatro, hacer y aprender, zona lúdica, periódicos e información, museos, medio ambiente, más músicas, parque de atracciones, espectáculos deportivos, prácticas deportivas, ocio digital y casas de juventud. Si se completan las 16 actividades de este recorrido, se ofrece la posibilidad de hacer una actividad gratis extra a elegir entre todos los bloques temáticos. Aragón y la Interpol. El robo del arte sacro religioso ha sido una práctica habitual de los saqueadores desde la década de los 70 y 80 del siglo pasado, aprovechando la despoblación y dispersión de los templos religiosos o de pequeñas ermitas de los pueblos. Aunque hay muchos de estos delitos que ya han prescrito, los investigadores siguen intentando devolver las piezas artísticas a sus legítimos dueños o propietarios. Ya en 1995, la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, creó una base de datos sobre las obras de arte robadas que combinaba descripciones e imágenes de más de 50.000 artículos para difundirlos los delitos a nivel mundial. En este gran listado figuran hasta 69 objetos sustraídos en Aragón a lo largo del último siglo, la mayoría de temática religiosa. Debido a que muchos de estos robos se cometieron hace años en iglesias de pueblos pequeños, donde no tenían un inventario de bienes ni registros, resulta muy complicado perseguir este tipo de delitos. Es más, en muchos casos, al no haber fotografías de los objetos, las descripciones de las piezas eran meramente verbales, cosa que dificulta mucho las investigaciones. Quintos premios José Antonio Labordeta. Los premios José Antonio Labordeta, unos premios de ámbito nacional, están organizados y otorgados por la Fundación José Antonio Labordeta y buscan reconocer y distinguir personas, organizaciones e instituciones que han destacado por su labor profesional, esfuerzo y perseverancia en cada uno de sus ámbitos, pero también por su humanidad y compromiso social. Los galardonados en la pasada edición fueron Ana Belén, Almudena Grandes, El Padre Ángel, Gervasio Sánchez, Los Titiriteros de Binéfar y Mariano Nos. El lunes 25 de noviembre, en el Teatro Principal, se celebrará esta quinta edición de estos premios y se entregarán en 6 categorías: A Toda una Carrera, El Premio Aragón, Valores Humanos, Literatura, Artes y Comunicación. La antigua fábrica Giesa. Hace apenas 2 semanas que conocíamos la noticia de que diferentes entidades patrimonialistas y asociaciones de vecinos del barrio de Las Fuentes pidieron con urgencia proteger y rehabilitar los edificios de la antigua fábrica Giesa y de la Torre Ramona. Ambos casos requerían de voluntad política reflejada en los presupuestos municipales, por el gran interés patrimonial que presentan los dos edificios. Sin embargo, hace un par de días que se podía leer la noticia de que habían comenzado los trabajos de derribo y de limpieza de buena parte de las naves de la antigua fábrica Giesa. Al parecer, el objetivo de esto es evitar riesgos y sanear la zona. Y los trabajos respetarán los elementos protegidos de la fábrica, fundamentalmente las fachadas. La Asociación Vecinal de Las Fuentes ha mostrado su satisfacción porque a partir de esta limpieza y eliminación de riesgos quieren dar un nuevo uso a las naves, estando entre las propuestas algún equipamiento deportivo, un espacio multiusos para conciertos o viviendas de alquiler para jóvenes. Sin embargo, APUDEPA se ha manifestado diciendo que el edificio industrial es de interés arquitectónico grado B y hay un anteproyecto de plan director donde se conservan las naves. El edificio fue comprado por el ayuntamiento hace 14 años, pero no ha cumplido las leyes urbanísticas ni tampoco el mínimo mantenimiento. Ciclo de Lied y programa Creadores de Danza. El 23 de enero de este año dio comienzo la tercera edición del Ciclo Lied de Zaragoza, un proyecto impulsado por el Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos acerca a una de las formas de música de cámara más puras, el Lied. Este ciclo, celebrado a lo largo de todo el año en el Teatro Principal, se cerrará el 27 de noviembre. Pero no solo se cierra esta edición, sino que parece ser que también el ciclo. El actual gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, José María Turmo, indicó hace unos días lo siguiente, que económicamente es un desastre porque es una cosa para un paladar tan exigente que, desgraciadamente, no está a la altura de lo que la sociedad de Zaragoza demanda. Esto ha sido evidentemente criticado por Fernando Ribarés, ex concejal de Cultura, que también hacía referencia al hachazo con el que también desaparecía el programa de creadores de danza perteneciente al Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza.